El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Bueno, sí, como te decía, me parece que hay que sacando de lado ciertos temas, como lo político, lo ideológico, sí, y analizando comunicacionalmente la cosa, haciendo un análisis, si querés, comunicacional. Sí. No quiero parecer muy pretencioso con esto, pero analizado desde la comunicación es apasionante. Sí, ni hablar. Porque cuánto hacía que no pasaba que un informe de un programa periodístico se hablara, pasara como tema principal de los diarios, de la tapa de los diarios. Sí. Los programas periodísticos, políticos, sí, los noticieros, hasta los programas de chimentos. Sí, es hace mucho no pasaba. Es verdad, es verdad. Que se haga eco el mismo tema, infama, intrusos, hablando real, después lo hablaba la Nata, después lo hablaba, qué cosa, ¿no? Bonelli, o sea, una cosa extraña. Yo llegué a ver en la semana un momento del programa de Yudica, con Iliana Calabro y la Nata al teléfono. O sea, fíjate qué loco, ¿no? Claro, porque... claro. Sí, es verdad. Es, ¿no?, como que se mezcló todo de repente. Sí, sí. Cosa que hace rato no pasaba. Farandulesco político. Farandulesco político, sí. Me parece que hay también una... Por ahí hay una intención de traer cierto clima menemista por ahí. ¿Me parece? ¿Puede mirá, ser? No sé, estoy pensando, visto... pensando en voz baja, sí, en voz alta, sí, no sé. Sí, sí, mira, yo he visto justamente La Nación, que trajo el enfoque, y habla sobre eso. Ah, ¿sí? Habla sobre el tema de la... Están queriendo relacionar todo lo que tiene que ver, ¿no? Con lo gobierno, con lo menemista. Claro, porque de repente como eso más se veía en los 90, ¿no? Sí, era sí, típico sí, de los 90, sí, lo... Sí, sí. Sí. La política y la farándula juntos, sí. Y me da como que ahora se vio un poquito de eso de Leo Fariña, el marido de Iliana Calabró, tal cual, como involucrados en un caso de presunta corrupción aparente, sí, pero bueno, los medios como que se están haciendo un poco eco también de eso, dice, bueno, que parece ser no esos escándalos, pero igual digo, está bien, es un escándalo que es, ¿no?, farandulesco mediático, pero bueno, también quién lo hace mediático al tema y lo faranduliza. Los medios también. Los medios, media, obviamente, bueno. sí, entonces, por supuesto. Tiene que ver un poco con eso también, digo, con... No. Y que necesitan llevarlo, ¿no?, ahí como para tener el enfrentamiento también. Seguro, lo que es llamativo es como los programas de diferentes estilos se han alimentado del mismo tema, sí, digamos, como mismo tema, dio para alimentarse a todos. Y últimamente... Estaba pasando eso de acá un tiempo, digo, con programas como, bueno, este es un tema grave, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con un delito, con con corrupción y demás, aparente. Pero también con otros temas se ha ido hablando, como por ejemplo con Ricardo Ford, Tinelli, muchas esas cuestiones, verdad, en los noticieros y hasta en otros programas se ha introducido como el tema. Sí, sobre todo, ¿no?, con Tinelli en el último tiempo, a partir de este rumor de que se iba del 13. Claro. Y una asociación con el otro, Cristóbal López. Claro. Se empezó también a involucrar un poquito de lo que es espectáculo y política, ¿no? Y hace un tiempo, o sea, hay temas que por ahí se van tratando medio... Pero bueno, este ha sido, ¿no?, por excelencia, ¿no?, el ejemplo de cómo ha ido pasando los distintos informes en distintas partes del programa, y esto que decías vos, desde el programa de Yudica, Dale la Moro, Tarde, creo que es. Dale la Tarde. Con la Nata y Marina, ¿quién era? Marina Calabró, Claro, Iliana Calabró, que además lo que yo vi fue una situación bastante incómoda para el mismo la Nata. Sí. que de repente tenía a Irina Calabro tratando de defender a su marido. O sea, que es, claro, lo que vos decís, es lo natural, es obvio, claro, que va a defender a su marido. Sí, sí, sí. Y a veces por ahí, y la nata que tirándole data así como muy precisa de los el accionar, del supuesto accionar de, claro, sí, sí, sí, de su esposo, ¿viste? Y la otra, sí, como defendiendo, tratando de agarrarse, hasta, claro, titubeando también, ¿viste? Claro, sí. A un punto es que el mismo la nata se dio cuenta. Y en un momento se quedó callado, no habló más. Y lo único, claro, que le dijo al conductor, que es Moreno Yudica, sí, le dijo, me parece que no es la persona con la que tengo que hablar esto, Iliana. Que es, bueno, es una también, bastante, bueno, incómoda. Sí, sí, sí. Ni hablar, que es como, bueno, también, qué sé yo. Después de todo, no es la, sé, esposa, ¿viste? Qué sé, sí, yo, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y bueno, y también, ¿no? Es parte de la farándula también. Artística y mediática, pero bueno, no sé qué va a pasar con, no sé, todo hemos esto, tenido, ¿eh?, esta semana una sobredosis. Además de los medios gráficos, o sea, el tema está terrible, o sea, por, bueno, todos lados lo tenemos. Y bueno, y comunicacionalmente me parecía interesante lo que pasó por toda esta repercusión que tuvo, generado a partir de un programa que se vio potenciado a partir de esto y que hoy obviamente va a tener seguramente un récord, va a batir su propio récord de audiencia seguramente. Sí, por, sí, todo, sí, lo que se fue hablando en la, sí, semana. Sí, sí, este, sí. Pareció el fenómeno. El tema es que lo van a mirar todos. Los que le gusta, lo que no le gusta, lo que sigue, lo que no le sigue. Y eso es más interesante, bueno, la nata, todavía. La nata es un tipo que también te genera un poco eso, digamos. Lo ven los, sí, que le gusta, y los que no les gusta también, claro, lo ven. Exacto. Para ver qué se está diciendo, sí, y bueno. Eso es muy interesante. Sí, hay que conseguir también que el que no te guste y te vea. Bueno, son pocas las figuras que logran eso. Exacto. La nata es una de ellas, aparte de, bueno, siempre fue medio polémico la nata, sí, y en la última época se ha potenciado. Sí, bastante. Se ha potenciado. Bastante. Así que bueno, veremos cuáles son los próximos capítulos. ¿Qué pasará, no? Con todo esto. Y además con todo un clima social, no solo, ¿no? Con este problema, sino con un clima social bastante tenso, con un montón de otros de temas. Que tuvimos, bueno, el 18, ¿no? El 18. El 18A, que también dio mucha tela para cortar, la, sí, verdad. Mucha tela, sí, para cortar. No sé si ustedes antes, sí, han visto algo. Yo, la verdad, que me quedé con, sí, lo que me quedé. Bueno, digamos, lo que se podría decir como sí, pero grullo es que, bueno, obviamente es un derecho a reclamar, claro, que es legítimo. Claro. Sí, sí, sí, sí. Lo que sí me, también, analizándolo del lado de los medios, y me llamó la atención, es el tratamiento de los medios. Primero tenés a los medios más, si querés, ligados al oficialismo, sí, enviando su gente, su cronista al medio de la manifestación. Sí. Bueno, después todo ese correlato de violencia que hubo, de, sí, algunos manifestantes que, uh-huh, se atacaron a, qué sé yo, a Cintia García de 678, al Eduardo, claro, de Domar. Sí, sí. Y después tenés, por ejemplo, yo, o los programas más opositores, sí, por ahí, los, sí, los medios más opositores, que de repente no tienen cronistas ahí en el medio, ¿no? Digamos, muestran más desde arriba, viste, la cantidad. Sí, sí. Y lo que me parecía llamativo también hoy era en Clarín, sí, la crónica de, sí, del 18A, lo hacen un escritor, sí, metido en la gente, sí, y un lector del diario. Mirá, un lector. Son los cronistas que hacen los dos, digamos, no hay ahí una mirada tan periodística, tal vez. Claro. ¿No? De meter a un que es Marcelo Birmajer, que es, sí, un escritor bastante conocido, pero digamos en el mundo de la literatura, por, claro, ahí no es popular, figura popular. Claro, claro. Sí, y no, sí, va, sí, con, sí, un micrófono. Y después tenés y después a un lector. Claro. A mí me parece una decisión, sí, también llamativa, ¿no? De abordarlo, sí, desde ahí. Sí, y que, digamos, para nada ingenua y con toda una intención, ¿no? De totalmente. Y me parece llamativo también el título de la nota de Birmajer. Me pareció excesivo, en realidad. Todo bien, sí, pero pone algo así como, tengo el diario, como que la marcha se pareció a las marchas de la primavera del 83. Cuando claro, ¿viste? Claro. No es nada ingenuo, por supuesto, ¿no? No, obviamente que no. Pero no, no. Como diciendo, y más que aquellos que por ahí no tenemos idea cuál era la marcha del 83, dije, ah, mirá qué bueno. No, pero digo, después te pones a investigar y dices, ay, no era igual que eso. Oh, pero no, pero digo, bueno, digo, esto de también decir, el 83 estaba saliendo de la dictadura, o sea. Bueno, hacer, pero por hacer eso. Pero que en realidad lo comparan con eso, el gobierno, digo, el gobierno K. Dicen que es un gobierno autoritario, que es un gobierno totalitario. Tampoco no es casual que lo compare con eso, ¿no? Pero lo que sí me parece que a veces hay sobredimensión de algunas cosas, ¿no? Como que sobredimensionan algunas cosas. Es real que hay parte de la sociedad que está, obviamente, en con malestar de un montón de cosas, sí, que seguro. Está reclamando un montón de cosas, que me parece que está perfecto, digo, es la forma de poder decir, no estoy conforme, no estoy de acuerdo con esto, y es la forma de expresarlo. Pero también es como que también está la otra parte, ¿no? De la población, también me parece que se van dejando, sí, me parece, como de lado. Seguro, ¿no? Digo, lo que me llama la atención es esta exageración, o sea, de poner, sí, las marchas, parece la marcha del 83, pará, el 83 se hacían marchas, pero era, se venía de la dictadura, ¿no? O sea, no venimos, no estamos en una dictadura, eso está claro, no. Vos podés tener mil cosas. Bueno, pero ellos lo relacionan. El discurso va para ese lado, por supuesto. Y el discurso, claro, obviamente tiende a influir a aquel que lo escuche para que haga una comparación. Claro, aquellas personas, perdón, buenas tardes, sí, a todos. Como uno amigo, que... Aquellas personas que por ahí no se enteró, no pudo verlo bien concretamente, sí, qué es lo que, qué, por qué se marchaba, ok, vos agarrás un diario, lo lees, como para informarte todas las mañanas, y lees eso y decís, wow, ¿qué pasó? Se llenó, hubo cientos y miles de personas. Es como, claro, para buscarle también a esas personas que están en el medio, que ni son ni tan oficialistas ni tan opositores, tratar de acarrearlos para el lado de la multitud, digamos. Ah. Sí, pero bueno, sí, es como maniobrar constantemente todo el tiempo, es como jugar tu fichita de ajedrez y pensar en el movimiento del otro y tratar de tirar agua para tu molino, como, claro, quien diría. Sí. Eso es lo que se puede llegar a observar, porque si vas a lo concreto, a qué era lo que estaban buscando, o por qué se hizo la marcha, siempre van a ser los puntos en comunes a la anterior marcha, que se hablaba de seguridad, acordándonos que en lo que es lo que sería el estado de, bueno, el estado, lo que sería Capital Federal, uh-huh, el que es encargado de la seguridad es el gobernador, el gobernador, el intendente, el jefe de gobierno. Sí, el alcalde, como los titulan en algunos lados, el alcalde tendría que ser quien ponga la seguridad en ese lugar, claro, y no se lo están reclamando a él. Se lo reclaman a un gobierno nacional. Totalmente, sí. Ese es un punto. Otro punto que también yo lo vi así muy haciendo zapping también, que hablaban sobre libertad de expresión. Y en los únicos medios que lo habían dejado hablar eran Canal 7, que podían salir en vivo y hablando, diciéndome, no me dejan hablar, necesito hablar, expresarme. Me están cortando las piernas, diría Maradona. O sea, la democratización, y los únicos lugares donde lo dejaban hablar en vivo, en directo, eran los que supuestamente son oficiales. Sí, y había toda una controversia entre uno y otro. O sea, como pero digo, no había gente que pudiera manifestarse, toda esa cantidad de gente que fue, si no hubiese libertad de expresión. Bah, qué sé yo, a mí me parece que de repente, yo si quiero decir algo, opinar algo, digo, no tengo nadie que me diga que no lo puedo hacer. Digo, tengo los medios, digo, yo por lo menos yo, digo, no me siento, claro, con coartada en no poder decir ni de uno ni de otro. Me parece que por lo menos desde mi punto de vista, me parece que no es tan así, ¿no? No sé. Claro, no sé. Habría que verlo, ¿no? Claro, habría que ver todo. En qué situación. No, creo que en realidad la libertad de expresión siempre, con el poder político, con el poder económico, hay una tensión. Siempre, sí, va a existir, siempre va a estar esa tensión. No. Digamos, en ese marco, me parece, claro, que no sé, no veo la falta de libertad de expresión. Creo, no, que de la presidenta se ha dicho, no sé. Todo se ha dicho. Todo y todo lo que y debe más. Estar por venir, claro. Sí. Claro, por eso es que me extraña, en realidad me gustaría saber concretamente, ¿no? Cómo es que la gente se siente coartada en su libertad. Sería interesante preguntar, ¿no? Sí. A esta gente, digo, claro, ¿cuál es? ¿Desde qué punto? Y capaz que comprendamos y entendamos que en realidad qué es lo que conlleva, ¿no? Esto de no puedo expresarme libremente, ¿no? Quizás sea, no es que no lo pueda decir, sino que lo puede decir, pero tiene una represalia, quizás, claro, se refiere a eso. Sería interesante, no sé, por ahí preguntarles y que nos cuenten, poder, ¿no?, hacer esa buena entrevista, ¿no? Claro, y preguntándole. Sí. Es más, y cuando se lo preguntan, que lo hemos estado en ciertos medios, ciertos, sí, periodistas que han estado, más, sí, que nada también ocurrió, se vio mucho cuando fue la marcha del famoso 8N, era, que se hizo la primera gran 8N. Marcha, sí, el 8N, que se le preguntaba a las personas ahí en vivo y directo, lo que era Canal 7, le preguntaba en vivo y en directo con una cronista en el lugar, que siempre la agredían y le preguntaban por qué, y bueno, no sabían contestar y daban vuelta y daban, parafraseaban con todo como para dar una constancia de por qué estaban ahí, o sea, claro, a qué se referían con eso. Y no nos olvidemos que después de ese 8N, que pasó muy desapercibido, Macri decidió agarrar los subte. Ajá, vio que una convocatoria importante de gente también reclamando seguridad, ¿por qué lo agarró Macri después los subte? Dijo, bueno, me voy a terminar haciendo cargo después de tanto tiempo. Después de un año. Porque vio que una buena marcha armada, claro, constantemente, tanto por redes sociales, por lo que fuese, puede ser contraproducente. Entonces ahí la jugó bien. Bueno, y me llamó la atención también, sí, cómo los diferentes líderes de la oposición, si querés, sí, todos juntos, como que antes no participaban en la marcha. Y ahora sí, todos, ¿verdad? Como antes ninguno, ahora todos juntos. Ah, todos juntos. Como que, como si decidieran en bloque, ¿no? Claro. Me pareció muy llamativo. Sí, sí. Pasa que te deja pensar, ¿no? ¿Cómo sería? Vos estás peleado con una persona, antes le tirabas dardos a morir, ¿no? Y a los 2 meses, 3 meses estás amigo con esa persona, uña y mugre, como quien diría, van para todos lados, ¿sí? Le ocurre a Moyano ahora, que se había desprendido de un montón de sectores sindicales, opositores al gobierno, y ahora como él está opositor, se empieza a juntar con todo eso, y se empieza a juntar con lo que él llamaría la patronal, como Macri y el PRO. Y antes la denunciaba. Sí, o sea, ¿cómo quedas parado uno delante de eso? Igual, sí, Moyano ya digo, no puede ser salvado por nadie. Igual la figura de Moyano creo que ya es así. De por sí es poco creíble en eso. Sabemos que un rato está, un rato va y viene. Sí. Siempre va y viene. Claro, la cuestión pero es que está. Pero queda igualmente. Obviamente que queda muy mal en la imagen que haga eso y ni hablar. Y claro, el que también lo acepte, digo, porque si habló mal de vos y ahora... Claro, y ahora estamos juntos, como diciendo... También claro, el otro es falso, pero... Bueno. Moyano Macri, por ejemplo. Moyano Macri, imaginá la próxima... No, es más, siempre se rumorea que se hace una unión, que se viene... Moyano Macri, hay que ver quién estaría Dios, primero y segundo, ¿no? Dios. Vamos a ver. Eso sería paradójico. Claro. Sería genial. Pero igual, una de las cosas que vos decías, esto de que por ahí a veces falta unificación en esto, ¿no? ¿A qué voy? ¿No? Uh-huh. En las marchas, era justamente o La Nación, que es uno de los diarios también de opositores al gobierno, donde plantea también marcha multitudinaria, mucha cantidad de gente, pero estas marchas es en favor de, bueno, seguridad, esto y esto, pero no hay, ellos decían, no hay un planteo también en qué nos resguardamos, esto no y esto sí, claro. ¿Qué es lo claro, sí? Y es como que por ahí lo que decían que, bueno, tenían que ver con la representatividad, falta de representatividad política y demás, como que no lo estaban contando a la gente la figura, ni en los opositores, ni en el gobierno, supuestamente, y que, bueno, esto hacía que fueran estas marchas, si bien con reclamos, bueno, de inseguridad y demás, pero no con una propuesta concreta, como para decir, ¿no? Bueno, vamos a... esto en contra, esto a favor, esto sí, claro. Bueno. Eso, por lo menos, digo, es algo que destacan claro, igual los medios en contra y que, bueno, que falta como una unificación ahí, ¿no? Algo. Totalmente. Es algo parecido como lo que ocurre en el Congreso, en el Senado, cuando se disputa una ley, como es ahora la ley para la reforma judicial, jo, que muchos dicen sí, no, pero a la hora que se tienen que sentar a debatir y presentarse por qué el no, directamente no se presenta. ¿Cómo vas a poder hacer una... de democratizar algo si no puedes presentarte y hablarlo? Porque sí, si no te presentás es lo mismo que la nada. Después no tenés derecho como a queja o algo. El tema es que tenés que sentar... En el momento de debatirlo no lo hiciste. No, claro, o tampoco presentás algo, proponés algo, vos tampoco algo mejor. Totalmente. Si el sentido fuese que vos proponés algo y todo el tiempo te dicen no, pero estaría bueno que se pongan las pilas en eso y también empezar a proponer algo para que el ciudadano común se sienta con más seguridad, con mayor cosa y no siempre pegándole al palo a alguien que intenta hacer algo. Bien o mal, sí, no sabemos. Sí, sí. Pero la cuestión es debatirlo. Porque la realidad es, el sistema judicial tiene que transformarse, porque no puede seguir como está hasta ahora. Digo, hay muchas falencias, muchos blancos, muchos errores que no creo pueden que seguir si, pasando. Si algo está claro es eso, digamos, claro, que el sistema judicial está colapsado y que exacto, necesita un cambio. Sí, sí. No sé si este es el si ideal. Si es este, no sí, sé. Pero, qué sé yo. Sería presenten, cuestión de sentarse, de debatirlo claro, y juntar a las... Por lo menos está dada la oportunidad de que vaya a haber un cambio. Y que, claro, si vos exacto, sos oposición, tratá de aportar para que sí, los puntos que vos ves flojos, digamos, sobre todo porque además vos estás siendo oposición, vos representás gente. Vos estás sentado en el banco claro, del diputado representando claro, a la gente también. Claro. Y además tu idea es justamente y me parece llegar, que también lo que ¿no? pasa claro, con esto de los reclamos sin propuestas concretas o sin reclamos concretos es este peligro que se corre de los eslóganes, ¿no? Digamos, de voy a la marcha con el no a la, por la corrupción, por el dólar, o sea, no a la reforma judicial, y que quedan así como en eslóganes, sí, no a la reforma claro, judicial. Y claro. Bueno, lo mismo ocurrió bueno cuando se vio esa famosa foto que está Mauricio Macri, están Moyano, todos con una banderita, Patricia Bullrich, que tiene más equipo que Schiavi, pasó por todos lados. están todos con la banderita del tema por la justicia que yo, y toda esa parafarfaria que hacen ellos. Sí, sí, sí. Pero Macri se olvida que él tiene con uno de sus diputados, sí, en el Senado, algo también, algo muy similar para lo que es la justicia ahí en el, la ciudad porteña, para poder algo controlarlo. Se olvida que también lo tiene, pero él se hace ver como que no, sí, estoy manos limpias, pero bueno. Y son, viste, son cuestiones que, y como, que van pasando, y como si, ¿no?, todo esto fuese poco, un meteorito casi se nos cae acá muy cerca. Encima de eso. Sí. Una bola de fuego que surcó el cielo de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero provocó pánico y conmoción entre quienes estaban despiertos poco después de las 3 de la mañana de hoy. Ah, entonces un pelotazo fue un amor y no fue. Bueno, no, tranquilo. Está confirmado. Está confirmado. ¿No es? Ah, bueno. No era. Está bajando el penal que pateó contra Belgrano. Decían que era la... eso, sí, que estaba bajando. Bueno, el fenómeno desató una ola de comentarios en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, comenzaron a reflejar los testimonios que se multiplicaron entre sorprendidos y aterrados. Algunas versiones señalan que poco después de que se iluminara el cielo, se escuchó una fuerte explosión y se percibió un temblor de tierra. ¡Epa! Todas. ¿Quién es? El Spielberg. El Armagedón, más o menos. No sé qué pasa, la verdad que... Se viene el fin de la hecatombe, no sé. Nos están apiedrando, yo le digo. Claro. Ojo. Están cayendo cerca la... Pero bueno, algunos dicen una pelota de fuego. Y después, a los 4 minutos que se le vio pasar, la explosión. Así que bueno. ¿Será que...? No, yo no creo que siendo extraterrestre te vengas a intentar primero conquistar Argentina. Así que con eso me voy más tranquilo. Sí, estamos tranquilos en eso, ¿no? Claro. Sí, no van a venir justo acá. O capaz que pensaron, dijeron, van a tener una reina, ya tienen un papa, tienen el mejor jugador del mundo. Ahí vamos. Claro. Algo tiene esta gente. Bueno, ¿qué será lo que tenemos? No sé. No sé todavía. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Peor para el Sol en este domingo 21 de abril del año 2013. Aquí estamos hasta las 8 de la noche con Romina Onieva, con Adrián Castillo. Mi nombre es Guillermo Moro, estamos con el señor Matías en la operación técnica. ¿Cómo anda, Matías? ¿Recuperado del susto? Está recuperado ya volvió bueno. ya volvió en sí, no se preocupen. Bueno, aquí estamos. Imaginate hasta las 8. Imagínate que yo era así, a las 5 de la tarde, imagínate que puedo ser levantado, puedo llegar a matar a madre. No me quiero imaginar, mamita querida. Bueno, hasta las 9 estamos en el programa número 96. De a poquito nos vamos acercando, sí, gateando, nos acercamos a los 100 programas, ya a las 3 cifras, nada menos. Así que bueno, ahí estamos. Y para el programa número 100 tendremos a Eliana Calabró y a La Nata. Tenemos acá para el programa, sí, a Jorge La Nata y Karina Jelinek. No. Acá. En discusión, los dos, frente a frente. Los dos, frente a frente, a calzón quitado. Ajá. Bueno, le dedicamos esta apertura del día de hoy a la gente del Rastrillo y a Cronopio. Ayer vi un espectáculo espectacular acá en la radio, en el patio. Espero que se repitan los patios de la radio después de Aguas Fuertes, los sábados. Buenísimo. Buenísimo. Cronopio, un payaso espectacular, no lo conocía, no lo había visto nunca. Muy divertido. Y Rastrillo, bueno, qué decir de Rastrillo. Así que bueno, le dedicamos esta apertura para ellos, también los ángeles que buscamos. Y empezamos con la gente del Rastrillo. Esto es Soplando una vela, del último disco de ellos. Estamos comenzando con El Rastrillo aquí en Peor para el Sol. Vamos ahora a una pequeña tanda y ya enseguida regresamos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, Estación de Radio. Un día día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consultá por los diferentes talleres. Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales. Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy... No responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Las 6 de la tarde, 35 minutos en toda la Argentina, seguimos en Peor para el Sol. Y mañana, 22 de abril, se cumplen 14 meses de la tragedia ocurrida en febrero de 2012, el 22 de febrero de 2012, allí en la estación de Once, donde murieron 51 personas. Y bueno, va a haber un acto mañana, el recordatorio, un acto homenaje. Nosotros estamos en este momento comunicados con María Luján Rey. Ella es mamá de Lucas Menghini Rey, que fue una de las víctimas de la tragedia. Hola Luján, ¿qué tal? Guillermo te saluda aquí en FM Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Bien. Bueno, gracias por la comunicación, Luján. Y bueno, comentanos un poco a ver acerca del acto que se está preparando para el día de mañana. Bueno, mañana 22, como cada 22, desde hace 14 meses, los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia estaremos en la estación de Once, recordando aquel día, que es para nosotros un día que debe ser recordado como de duelo nacional, 8:30 de la mañana, hora en que impactó el tren en la estación. Leeremos un comunicado, como habitualmente lo hacemos, en donde expresaremos cuáles son las novedades en cuanto a la causa penal que se lleva adelante por esta tragedia. Hablaremos también de la situación actual de nuestro país y cuál es la postura de los familiares. Y continuaremos a las 12 del mediodía con la presencia de los familiares en la estación, estampando remeras con el logo de justicia, para que todos los usuarios, todos los ciudadanos que quieran sumarse a nuestra lucha por justicia puedan acercar su remera blanca y gratuitamente se la estampamos. Continúa la campaña de las 500.000 caras, ¿no? ¿O ya terminó esa campaña? La campaña de las fotos la terminamos y este año la idea es que la remera, el buzo grite justicia, por eso estamos saliendo en diferentes lugares y ocasiones donde se agrupa gente, donde hay convocatoria de gente para acercarnos y poder estampar a todos los que quieran la remera con el logo de justicia de manera gratuita. Luján, comentaros un poquito acerca de la causa. ¿Se está avanzando hacia el juicio oral o tienen algún dato acerca de eso? Estamos esperando que el tribunal al número 2 ponga fecha para el inicio del juicio. Esperamos que sea pronto. No tenemos novedades, pero tienen que definir la fecha de inicio del juicio oral y público. Los que tendrán sentados como acusados a Jaime, a Schiavi, a Luna, a Jícaro, a Claudio Siciliano, en cuanto a la tragedia de Once. Y en cuanto a la causa penal que lleva adelante el juez Ariel Lijo, que tiene que ver con la no búsqueda de mi hijo, en esa causa estamos esperando que el juez finalmente procese a los imputados porque esa causa pareciera ir un poco más lenta. ¿Esa va un poco más lenta? Sí, va más lenta porque no tiene ni siquiera los procesamientos. La verdad es que en un principio pensamos sentido común que esta causa debería resolverse mucho más rápida que la de la tragedia misma, porque es mucho más sencillo. Alguien debía buscar a Lucas, no lo buscó. Creemos que no hay motivos, no hay razones para que esta causa se siga demorando. Sin embargo, a 14 meses todavía no tenemos procesados. Cuando los que debían buscar a Lucas son las fuerzas de seguridad, los bomberos de la Policía Federal que tenían a cargo el operativo de rescate y búsqueda. ¿Y manejan alguna hipótesis de por qué esta demora, esta tardanza, este no avance en este tema? Mira, la verdad que no. Nosotros hemos estado con el juez. Es real que al juez Lijo le llega esta causa hace unos meses, 6 meses o un poco más, cuando la sala de casación decidió sacar y separar este incidente de la causa principal y conformar una nueva causa. Entonces el juez en su momento tuvo que tomar conocimiento de todo lo actuado por Bonadío, eso hizo que se demorara un poco. Después defensores de los imputados pidieron nuevos informes, nuevas pericias, eso también demoró. Y finalmente presenté como querellante de la causa una carta que me envió la ministra Garret de manera privada y personal. Pedí que se incorporara al expediente y que se la citara a declarar como testigo a la ministra. Y bueno, y eso podría haber demorado un poco más. Lo cierto es que estamos esperando que se resuelva, es decir, que la citen a declarar su testimonio. Sé que lo puedo hacer por escrito, pero bueno, esto ya tendría que haber pasado. Yo hice la presentación hace ya más de un mes, más de 2 meses casi. Y en cuanto a la situación, digamos, ya en la causa que tiene que ver con la tragedia en sí, la situación de los hermanos Siciliano, ¿hubo algún cambio? Porque, digo, los medios, viste, que como que se dejó de hablar un poco. Sí, tal cual. Bueno, también es cierto que en nuestro país las noticias unas tapan a las otras. Sí. Y bueno, y para eso es tan importante mantener la memoria viva de la sociedad y en lo particular, ¿no? Todo sobre la tragedia y sobre todo. Y bueno, te cuento que sí, hubo novedades con respecto al procesamiento de los sicilianos, porque cuando se eleva a juicio oral, la elevación a juicio oral es solo por Claudio Siciliano, dictándose la falta de mérito para Mario Siciliano. Claro. Esto es a raíz del cambio de figura por el que se eleva a juicio oral. La sala 2, cuando decide la elevación a juicio, en vez de hacerlo por asociación ilícita, como es la acusación que hacemos por lo menos los Menghini y algunos otros familiares también, en vez de hacerlo por asociación ilícita, lo hace por administración fraudulenta. Esta figura de administración fraudulenta no permite incluir a Mario Siciliano puesto que Mario Cirigliano no administraba los trenes, él es de los hermanos que se ha quedado, digamos, con la parte de los colectivos. Uh-huh. Entonces las pruebas recabadas hasta el momento no permiten incluirlo en la administración fraudulenta. Sigue en asociación ilícita porque, aunque fuera, digamos, responsable del manejo de los colectivos, él formaba parte de una organización ilícita para que era el que, digamos, recibía el dinero de los subsidios para licuarlo en la multiplicidad de empresas que tienen los hermanos sirianos. Claro. De todos modos, la falta de mérito no es el sobreseimiento, quiere decir que la justicia sigue investigando y de encontrar alguna prueba podría quedar procesado, digamos, que podría elegirse también a juicio oral. Pero por el momento, a juicio oral solo iría Claudio Cirigliano. Claudio Cirigliano. Luján, ¿qué tal? Buenas tardes, Romina, te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Muy bien. Una pregunta, desde tu visión, desde la visión de los familiares, ¿creen que se están tomando las medidas para que este accidente no vuelva a suceder, digamos, esta tragedia que, si bien nos dejó una huella a toda la sociedad, pero ¿te parece que por ahí se están tomando las medidas para que esto no vuelva a pasar? Yo, desde lo personal, sinceramente, y creo que esto también puedo ser la vocera del grupo de los familiares, sí, nosotros consideramos que no se están tomando, digamos, que no se están realizando todas las obras, sí, profundas y de reestructuración del servicio ferroviario que se necesitan. No desconocemos que se están haciendo cosas, pero que, claro, lo decimos desde el primer momento, no tienen que ver con las prioridades de seguridad que necesitan los viajeros del Sarmiento. Claro. Lo decimos como usuarios porque en estos últimos 10 días ha habido cantidad de situaciones en las formaciones que van y vienen de Once Moreno, donde quedan paradas entre las estaciones, donde la gente presa del pánico, sí, no sabe cómo reaccionar. Yo he bajado en estos últimos días y me ha tocado trenes que parece que van corcoveando y sin explicación. Es cierto que vemos mejoras estéticas, es cierto, sí, que se ven plasmas, que se ven pintados, sí, pero nada, se puede pintar arriba de chapa oxidada y los pasajeros y los usuarios no podemos ver las condiciones de los compresores, de los frenos, claro, y de un montón de cuestiones técnicas que no está en nosotros tener que ser veedores, pero que sí, simplemente por estar arriba del tren uno sabe que las cosas siguen como estaban. Claro, ¿no? Sí, ni hablar, digamos, no se están tomando las medidas como para que esto no vuelva a ocurrir, y esto y un montón de otras cosas, ¿no? También. Mira, con el hecho de, digo yo, es sencillo, cuando uno se para en cualquier estación de, sí, del recorrido y en una hora pico y ve cómo pasa el tren, sí, te das cuenta que las cosas no han cambiado. Los 52 muertos que tiene la tragedia, en su gran mayoría, sí, a excepción de Lucas, mi hijo, ha muerto por asfixia y aplastamiento, porque viajaban 8 personas por metro cuadrado. Claro. Esta situación no se revirtió porque uno ve que los trenes siguen yendo abarrotados de pasajeros. Y esto es en hora pico. Y si te paras en cualquier lugar del recorrido del tren y ves, pasás las formaciones, sí, ves las formaciones con las puertas abiertas, sí, sí, con la gente colgando. Si tenés tiempo y te quedás un rato, podés ver cómo pasan a mayor velocidad de lo que deberían ir, ves que muchas veces se pasan de la estación donde tienen, sí, que frenar, ves las barreras que siguen funcionando mal o no bajan, digamos, infinidad de cosas que no necesitan ni de informes de auditoría, ni de pericias técnicas, hacer uso como cualquier, claro, pasajero, te das cuenta de que son las cosas que a 14 meses de la tragedia siguen estando de la misma manera. Luján, sí, nos contabas hace un ratito que con el grupo de familiares también van a leer un comunicado el día de mañana, en el cual también van a abordar otras temáticas de la actualidad del país. Sí, tal cual. Una de las que nos preocupa a los familiares, conjuntamente con que tiene la mayoría de nuestra sociedad, es esta democratización de la justicia, uh-huh, que creemos que en realidad es se usa este término para esconder una reforma que no que nos dejaría sin las garantías de vivir en un estado en un estado donde los tres poderes tengan la independencia que tiene que tener, como es un estado republicano. Uh-huh. Creo que hoy por hoy y se ha visto el último 18, si bien nosotros obviamente no estamos de acuerdo porque no fue nunca nuestra postura ni lo será, nosotros no comparamos este gobierno con la dictadura, nosotros no acompañamos tampoco desde las agresiones. Uh-huh. Pero sí entendemos que la manifestación de miles de ciudadanos el último 18 tiene que ver con esto, con que queremos que se nos escuche, con que queremos que se nos respete y con que queremos vivir en una democracia, en una república, y bueno, para que sigamos siendo república debemos tener tres poderes y los tres deben ser independientes. Eso es lo único que nos da garantía. También es cierto que en las últimas horas se ha conocido el fallo de o la sentencia del caso de Mariano Ferreira, víctima también de esta corrupción empresarial, sindical, con gran acompañamiento de parte del poder político. Uh-huh. La misma trilogía siniestra que propició el 22 de febrero fue la que mató a Mariano Ferreira. Bueno, los 15 años condena para Pedraza, sigo pensando que merecía la cadena perpetua, sí, tal cual, pero también se ha dado un paso muy importante, también raro, sí, en nuestro país, ver una persona como Pedraza condenada. Esperemos que esto sirva, digamos, y que de hecho nos sirve a nosotros también como aliciente y como aliento para seguir confiando en la justicia, y para saber que en este quien las hace las paga. Totalmente. Vos sabés que te preguntaba esto de que van a hacer de tomar posturas y que hacen de tomar posturas con respecto a diferentes temáticas, porque vemos cómo una vez más en la Argentina familiares de víctimas de tragedias se van conformando como un grupo, digamos, consolidado, hasta te digo institucionalmente, digamos, ¿no? Digo, desde la plaza, sí, de Plaza de Mayo viene, sí, pasando, ¿no? Sí. Como eso es algo que lamentablemente el dolor no hace también que no puedan organizarse y también poder justamente contra todas estas cosas que pasan en la actualidad también poder tomar una postura y ser una voz, ser también son una voz, sí, para escuchar. Es triste. Uh-huh. Es triste que uno tenga que vivir esta situación que nos ha tocado, lo digo por nosotros, es durísimo tener que no salir a luchar por justicia, porque eso es una elección, ¿no? Uno vive esta tragedia y tiene la elección de dejarse derrotar y terminar con, digamos, por lo menos con su vida y quedarse llorando en el dolor o desafiarse y levantarse todos los días y luchar para que esto no vuelva a ocurrir. Eso yo entiendo que es una decisión que afortunadamente la gran mayoría de los familiares hemos hecho con todo lo que eso implica y con todo lo que cuesta. Pero lo que digo que es triste es que uno tenga que estar reclamando ayuda o reclamando asistencia cuando debería venir, uno no tiene que estar pidiendo justicia. Sí, sí, cosa que ya tendría que estar determinado ya, ¿no? A mí me enorgullece formar parte del grupo de familiares por lo que hemos conseguido en esta lucha de 14 meses, que no subestimo, al contrario, creo que hemos conseguido muchísimo, porque no solo hemos conseguido que la justicia avance y que, como te decía, en un fallo inédito, en menos de un año se ha elevado esta mega causa a juicio, sino también hemos generado conciencia en la sociedad, hemos estado presentes en la vida social y sumando cada vez más adhesiones a nuestra lucha, sin nunca tener que recurrir ni a la falta de respeto ni al desagravio. Uh-huh. siempre construyendo, siempre con la mirada puesta hacia el futuro. Creo que todo eso hace que para mí sea un orgullo el grupo que se ha formado de familiares y amigos de víctimas de la tragedia, pero sigo y desde este lugar he conocido, así como vos nombrabas, ¿no?, los familiares de Cromañón, uh-huh, los de Keibis, los de Beara, y tantos otros. Lo que creo es que es muy triste que uno viviendo estas situaciones tenga encima estar luchando por cosas que deberían sí, estar garantizadas, de venir solas. Totalmente. Obviamente. Digo, el Estado emitió, y de hecho muchos funcionarios están procesados por esta causa. Entonces, seguro, es el Estado el que tendría que hacerse cargo del daño que ha hecho y haberle brindado asistencia integral a todas las víctimas, y jamás lo hizo, y pasaron 14 meses, y nosotros tenemos que seguir luchando para que traten un proyecto de ley en función a esto, y no lo hacen, y no les importa cuando podemos ver que por otras razones pueden sacar leyes, tratarlas y sancionarlas de la noche a la mañana. Uh-huh. Seguro. ¿Cómo no es una prioridad o cómo no tiene un interés político brindarle la asistencia a las víctimas de su propia corrupción? Eso es lo triste, que estos grupos tengan que unirse y que uno tenga que estar luchando por algo que en realidad debería venir solo, digamos. Uno no tendría que estar pidiendo nada. Es así. Luján, te queremos agradecer este contacto con FM Moreno, con Peor para el Sur, nuestro programa. Bueno, el mañana a las 8:30 es la convocatoria para que estemos todos allí en la estación de 11 para recordar a las víctimas y también para seguir reclamando que se haga justicia. Les agradezco muchísimo el mantener el tema en la memoria, lo que nos permite seguir avanzando día a día y siempre teniendo en cuenta que esta lucha no es solo para las víctimas, no es solo para los familiares, a nosotros nada nos devuelve lo que nos han quitado, es una lucha para todos, todos merecemos un transporte mejor, un servicio ferroviario mejor, un país mejor, y en esa lucha es que invitamos a todos. Gracias, Luján, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once. Bueno, fuerte, duro, sí, pero sí, bueno, no queremos dejar este tema de lado cada vez que se cumple un mes. Nos toca de cerca, estamos acá, sí, somos usuarios del Sarmiento, vivimos en Moreno, y bueno. Sí, y que es algo que me parece que no tiene que olvidarse y que, más allá de todo, no, que se dé la justicia y que también estén las medidas para que no vuelva a ocurrir. Me parece que es lo primordial y es lo básico que tendría que estar garantizado. Así es. Bueno, casi las 7 de la tarde, escuchamos un poquito de música ahora aquí en el programa. Vamos con Rubén Rada, ¿sí te parece? Buenísimo. Escuchamos, bueno, nomás anda poniéndolo, que esto es una versión con Malosetti. Ah, mirá qué bueno. Con Javier Malosetti, una versión muy desaseada de El Candombe para Gardel. Así que ahí tenemos a Malosetti, a Rada y también la chica que pasa por ahí y dice, qué calor hace en abril. Prendida, vamos a decir. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Pero la alegría, griterío, a verlo. ¡Opa, epa, la! A ver ese grito de locura. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él.

antropófago. ¿Y eso a qué se...? ¿Qué es qué? ¿Y esa silla qué es? ¿Pero qué antropófago es qué? Su forma no es, o sea, es una forma no humana. Claro, ¿sí? La sacó bien, la hizo bien. Bien. 4 pies y un miembro viril de tamaño exagerado. Ay. Ay, bueno. Bueno, repetirlo, anda en cuatro patas, tiene bigotes, ¿sí? Y, bueno, tiene su miembro viril de un tamaño exagerado. Bueno. También. De hecho, digo, el guía, cuando nosotros íbamos en el viaje... Ya me dio un poco de impresión. No, sí, ya le dio impresión, ¿no? Cuando íbamos en el viaje, bueno, decía, él iba comentando, yo comentaba este, ¿no? Esta característica, y bueno, decían que, bueno, que más de un hombre tenía que tener cuidado porque había... o mujeres quedaban embarazadas muy fácilmente justamente porque uno podía llegarlo a confundir con una rama. Ah, bueno. Ah, bueno, para que no. Pará, no. Pará un poco. Bueno, eso es, y que tenía mucha facilidad de dejar embarazadas, bueno, eso decía el guía, bueno, era la leyenda. Después la pregunta. Y ahí fue cuando todos hicieron, ¡oh! ¡Oh! ¿A dónde? ¿No lo encontrábamos? No sé, claro. Bueno, las cosas así, pero bueno. Había mucha gente cuando también estaban contando estos temas. Obvio, sí, porque era en el micro, ellos lo van diciendo en altavoz, y bueno, lo van escuchando todos los pasajeros, obviamente. Bueno. Y van contando esta leyenda. Y bueno, decía que los hombres también tenían que tener cuidado, no sé por qué. Dijo así el guía, yo no todos quise contra preguntar la pared, más. Todos contra la pared. Exactamente. Bueno, también se lo describe como un enano robusto con pies dirigidos hacia atrás, por lo que le es difícil trepar y andar. Tiene la apariencia de un hombre bien bajo, fornido, muy moreno y retacón, con manos bien y pies bien velludos. Dice que no posee coyunturas, ¿eh? No posee coyunturas. Por lo que su cuerpo es de una sola pieza. En algunas versiones tiene los pies hacia atrás, por lo que es muy difícil seguirlo. Sin embargo, su principal característica es su miembro viril, siempre, en toda la leyenda. Una forma rara tiene. Sí, bastante extraño. En algunos lo caracterizan como en cuatro patas, en otros sin forma, con grandes bigotes, en otros que es como un enano robusto, moreno, con sus pies hacia atrás, pero que el miembro viril de tan gran pero tamaño... Pero si va en cuatro, claro. Va en cuatro patas. Ahí viene. Con el miembro viril, muy importante. ¿Qué? Va dejando surco. Habría que preguntarle. Va contra el suelo, no sé. Yo no quiero aventurar, no quiero aventurarme porque tampoco, porque va a quedar muy mal si digo yo qué es lo que puede llegar a hacer, chico. Basta. Bueno, está bien. Basta. Usted trajo el tema. Usted, hágase bueno, claro. Pero no usted tiene la piedra escondida en la mano. Claro. Usted no me empieza, que yo empiezo a imaginar y empiezo a buscar alternativas a la cuestión. No, está bien. Mejor no me imagine nada. No, porque, bueno. Sin embargo, su principal característica, bueno, siempre es del miembro viril, enorme y larguísimo, dice. Que lleva, ahí está, escuchen, A ver. Que lleva enrollado a la cintura. Ah, bueno. Bien. ¿Vieron? Como cuál monito lleve, claro, lleve la colita enrollada. Claro, él no necesita cinto. No tiene cinto. Pará, ¿quién es? ¿Se chequeó esto? Sí. Está muy chequeado. De hecho, tenemos un audio ahora, después que les cuente toda la leyenda, que por el Ecuador también anda, ¿eh? Así que... Muy bien. Internacional, está bien, ¿eh? Está bien. Muy bien. El cual usa para atrapar a sus víctimas, dice. Es un ser sumamente sensual. Sus ataques a las mujeres solas, sea que se aventuran por la selva, por leña, son muchos más agresivos y crueles, dice. Que él tiene un hermano, mira vos, también. Su hermano sabe, ¿quién sabe quién es el hermano? Usted lo deben haber escuchado también. El Pomperito. No, el Yassi Yateré. También es conocido, que también es de la misma manera. Es un enano también. Claro. Y demás. También. Sí. Potente, no sé, digamos. No sé si es potente, pero... Sí, creo que había sonado para nuevo refuerzo de Boca, me parece, dos de Boca. En esos casos, dice el Curupí, mata a sus víctimas y abusa de ellas también. Dice. Para su mayor diversión es raptar a las vírgenes, quienes desaparecen misteriosamente para regresar en cinta y listas para parir a los 7 meses. Los hijos del Curupí, sin embargo, mueren al séptimo día por un extraño mal. También se dice que con solo verlos las mujeres se vuelven locas. Una forma de huir, a ver, si ustedes se lo llegan a encontrar... Claro, nosotros no quiero, sería alguna señorita. Que bueno, pero los hombres también, ¿eh? Hay también historias... No, hay historias también de que se han encontrado con hombres. El primer mosquito que patea por otro lado. No habrá necesitado el Curupí porque... Creo que no les hace, no sé si les hace algo de eso, pero bueno. Pueden llegar a, si se encuentra con el curupí, la manera de huir es que este engendro le tienen que cortar el... Ajá, justo, tenés que tener un machete, sí. Un hacha, un... Y bueno, una motosierra. Perdón, pero si andás por medio del acero, obviamente, ¿qué vas a andar? Con una cámara digital en medio de la selva. No, también puede ser, pero bueno, también sí. En la selva solo me parece que vas a llevar a algún aditamento filoso. Bueno, con lo cual dice, se vuelve inofensivo. Otra opción es treparse a un árbol, porque vieron que como tiene los pies dado vueltas y no tiene coyunturas y demás, no puede moverse muy rápido. Ya que el carácter de articulaciones no podrá subir, como dice. El gurupí es el genio de los animales silvestres, especialmente de los sementales. No abandona nunca la selva donde reina con el poder de su sensualidad, excepto para raptar a sus víctimas. Esto es. Así que bueno, dice, uno de los dichos guaraníes, sí. Escuchen qué es este. En la tierra de los guaraníes, el sol abraza el suelo y a la hora de la siesta, como a los chicos les cuesta dormir, dicen, prefieren estar bajo de los árboles a jugar, viste que los chicos son así, con la siesta, no quiere dormir la siesta, no, hay que ir a dormir la siesta, ¿por qué? Porque si te vas afuera, te agarra el curupí. A los chicos también, dice que es una de los castigos, obviamente, es no dormir la siesta. Tienen que dormir la siesta. Claro. El curupí, bueno, este enano robusto, hay muchas historias. Por ejemplo, hay una de las historias de un hombre que se lo encuentra, el curupí, y este había caído en una trampa. Entonces, el curupí, cuando se encuentra al hombre, le dice que le hace un trato. Vos me liberás y yo te voy a dar un arco que no falla jamás. Nunca va a fallar. ¿Un arco? Y, sí, un arco. Un arco. Como lo dispare, siempre va a dar a algún animal. Algún animal. Claro, sí o sí. Pero vos no tenés que... esto, este secreto no lo tenés que divulgar a nadie, nadie lo tiene que saber y nada más. Uh-huh. Bueno, de esta manera le da el arco al hombre. Y el hombre, bueno. Pero tenía una mujer que era muy curiosa también, la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Le preguntan, todo preguntan, que el marido le termina confesándole esto. Y ella lo sale a buscar al curupí en la selva. Y por haber descubierto el secreto, el curupí les arranca el corazón. Muchas veces ha pasado. Maldito. Pero muchas veces hace tratos. Y cuando alguien incumple con el trato, no termina. Porque dice que tiene un corazón bondadoso a veces. Sí. Y suele a veces ayudar a los viajeros. Pero bueno. Hay que respetar el trato. Claro. También dice que le gusta comer carne humana. Una de las cosas que también por eso secuestra. Y más que nada los niños. Por eso se dice que se alimenta también de los niños. Así que, bueno, no sé. Hay gente que lo ha buscado. Dice que lo ha buscado y lo ha visto a la veda de los ríos. Algunas veces. Y ha hecho ese tipo de tratos. Y así ha sobrevivido. Mira. Esto es en la zona noreste, entonces. Esta es la zona noreste del país. El litoral. Exactamente, por allá por las selvas misioneras. ¿Se lo encontró usted al...? Claro, cuando le terminó de contar esta historia, usted lo empezó a buscar. No, porque Misiones. Sí, yo estuve por las selvas de Misiones. Sí. Anduve ahí por las... no que por lo menos yo lo haya visto. No sé. No, creo que no. ¿Cree que no? Me parece que no. No se lo encontró. No me lo encontré. Pero bueno, hay un riesgo que... dice que uno puede llegar a encontrar, bueno, que es un es parte de las leyendas que hay misioneras. No queremos desalentar el turismo hacia Misiones. Claro, no. Vayan. Pero vayan. Tengan cuidado. Tengan cuidado de no salir a la selva. Si ven un tipo con una bufanda media rara. Claro. Un cinto medio raro. Y camina así como medio lento, yo les diría... crucen de vereda. Mejor no se queden. Pero vos sabés qué, digo, fíjate que las leyendas se trasladan en un montón de partes del mundo. Y tenemos un audio de un noticiero allá de Ecuador donde cuentan también la leyenda del gurupí. Vamos a escuchar lo que dicen ellos. En la siguiente nota los invitamos a conocer la magnífica leyenda del gurupí que ocurre en el bosque del Polilepis, en el cantón El Ángel de la provincia del Carchi. Se trata de un hermoso lugar digno de ser visitado. Todo sucede en las noches del mítico bosque de los Polilepis en el cantón El Ángel de la provincia del Carchi, una formación natural de carácter milenario que alberga estos árboles. Según cuenta el protector de este lugar, Fernando Acosta, en él habita un ser mitológico, el Curupí. Mide apenas un metro de estatura, su cara tiene más o menos 40 centímetros, ojos grandes, nariz grande, la boca más grande, como los dientes, como colmillos del color del jade verdes, y tiene tres particularidades. La primera, él puede dar la vuelta a la cabeza en 360 grados. La segunda, tiene sus tobillos al revés. Esto es para poder huir. Cuando alguien le ve, él da la vuelta a la cabeza y huye del lado contrario. Y la tercera, que se le acaba de descubrir hace unos dos meses, sus orejas le nacen desde la parte baja del cuello, son exactamente iguales a los frailejones, pero de color negra y bien peludas. Según el relato de Acosta, el Curupí se enamoró de una bella princesa de la etnia Pasto, Ixoaquina, que a su vez estaba prometida al cacique de la tribu. Lamentablemente este amor no resultó, y el Curupí encantó a la princesa. ¿Qué hizo? La convirtió en este árbol. Este árbol es Ixoaquina. Si ustedes se fijan, estos son sus ojos. Este es un ojo, este es el otro ojo. Esta es su cara, es muy clara su cara. Pero se comenta y mucho que este ser mitológico todavía asusta a los visitantes de este bosque. Y se sienta al lado nuestro y nosotros estamos desesperados sin poder hablar. Y luego se acuesta al lado. Y como es tan pequeño, nosotros vamos a tener un frío increíble. Desde esta parte hasta acá más o menos, porque como solo mide un metro, es como estar con un hielo en esa parte. Y desesperados, esta persona, cuando ya empiece el amanecer, se va. Por esta razón y la belleza del sector, vale la pena conocer este paraje del Ecuador. Con imágenes de Wilfrido Morales, Jorge Íñiguez, CN Plus. Bueno, Jorge Íñiguez ahí. Jorge Íñiguez ahí a full. Ahí a full el noticiero de CN. CN Plus. CN, ¿no? CN Plus. Sí. Y dijo, vale la pena conocer esto. O sea, como sí, que diciendo, claro, vení y conocer. Como diciendo, claro, sí. Como diciendo, conocí esto y me encantó. O sea. Claro. Bien. No puede decir esto, no. Castillo, le voy a apagar el micrófono. Bueno, Curupí. Esa era la leyenda del Curupí, ¿eh? Viste como acá, como Misiones, también en Ecuador tienen su Curupí, como le decían Curupí. Ellos. Mira vos. Que era, supuestamente se enamoró una princesa y como no nos dejaron estar juntos, la convirtió en un árbol. Bueno, un árbol. Se le veía los ojos, dijo. Mira, cómo viene, ¿eh? Algunos jugadores habrán tenido esa maldición que los convirtieron en árboles. Ah, no me hagas hablar. No me hagas hablar. Bueno, esto, pero, la leyenda del Curupí. Sí. Bueno, da un poco de curiosidad, pero. Sí. Un poco de miedo también, te digo. Y da un poco de curiosidad. A ver si nos va a encuentra. Claro. Sí, sí. Bueno, hay de estas criaturas, hay diseminadas. Hay un montón. Cada zona, cada región tiene su criatura, digamos. Exactamente. Y supuestamente son sus dueños y son sus cuidadores, ¿viste que sí? Alguien supuestamente va a hacer un mal, bueno, te vas a encontrar con esto. Mira vos. Bueno, si vos tenés misiones, tome los recaudos necesarios. Claro. Sí. Bueno, estoy para un milongón, así nomás te lo digo ya en este momento. Domingo, 7:20 de la tarde, para arrancar bien en la semana que viene cargadita. Y qué mejor que el Bajo Fondo. Buenísimo. Un tema de su nuevo disco, que se llama Presente. Esto es Milongón. Y el que quiere bailar puede hacerlo, ¿eh? Ahí está, Bajo Fondo. Hay que juntar los morlacos para ir a verlo al mayo al Coliseo. A los Bajo Fondo, va a estar bueno. ¿No va a estar en el Coliseo? En el Coliseo, a fines de mayo. Así que hay que juntar los morlacos. Bueno, deportes, ahora vamos. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 0359. Me gusta la cortina deportiva, ¿eh? Yo refutbolera, así como esos programas que empiezan. Sí, sí, sí. Que empieza muy arriba, ¿no, dijo? Sí, me gusta. Bueno, ya empezó la fecha número 10. Arrancó nuevamente el campeonato argentino, el torneo final, que lamentablemente nos está dejando a otro grande descendiendo. El Rojo de Avellaneda. El Rojo, bajando a una segunda categoría, lo cual lo que no sabemos si es que se lo merece o no se lo merece. ¿Cuál sería el punto de partida acá de un merecimiento o un no merecimiento? Si bien el equipo no responde, tampoco liga. Es verdad eso, pierde muchos goles. Hoy perdió Farías al comienzo, un mal despeje del arquero Sara, tuvo un mano a mano, se le fue muy poco cerca del palo que cubría el arquero, pero como que no tiene ese plus de suerte, ¿viste? Cuando no te toca, no te toca. Ha pasado muchas veces, le ha pasado a River, bueno, en el último tramo, cuando descendió también, millones de situaciones de pelotas que en cualquier otro momento pareciese que entraran, pero bueno. No han entrado, ha vuelto a perder el Rojo, le han echado encima un jugador en el primer tiempo. Todo mal. Brindisi dice ahí en el fútbol un dicho que dice que técnico que debuta gana. En este caso no sé. En este caso ni eso le pegó Brindisi, pobre. Que se metió en un lugar bastante caldeado. Dicen que lo llamó Grondona para que agarre, ¿verdad eso? Es un bolazo que se tiró. Claro, es como todo, es como tirar. Es como el caso Fariña, más claro, o menos. El caso Fariña, es algo así, es parecido. Es tirar como para ver y todos levantan. Claro. Por las declaraciones que hizo él, siempre tenemos que, no sé, tenemos que guiarnos por lo que habla el protagonista. Si el protagonista te desmiente, vos, bueno. Claro. No tenés que, cómo refutar eso. Exacto. Es el que dijo ese, yo sabía del principio, pero problema ese es. Claro. Es Miguel Brindisi. Miguel Brindisi, Miguelito. Que ya, bueno, lo citaron más que nada por historia. Algo parecido con lo que ocurrió con Bianchi, va. Digamos que a Bianchi lo pidió toda la hinchada, ¿no? Sí. Pero bueno, como venía a ser el último técnico campeón antes del Tolo, campeón de sí del torneo en el 94, una Supercopa y una Recopa en el 95-96 respectivamente. Con un gran equipo. Con un gran equipo, bueno, se jugaron las fichitas, lo último que le quedaba a Cantero y le hicieron un contrato por un año, que es lo mínimo que se puede hacer. Así que veamos, si el Rojo desciende, hay que ver qué es lo que pasa, si sigue o no sigue. ¿Qué pasa, Romero? Estoy viendo una foto. ¿Jugador mordiéndole el brazo al otro? Sí, eso es del ámbito internacional. Ese es el uruguayo. Bueno, le comentamos a la gente. Dale. Vamos a pasar un poquito al ámbito internacional, fútbol internacional. En un partido que se disputó por la Premier League inglesa, el delantero uruguayo que milita en el Liverpool, Luis Suárez, que es pretendido también por otros grandes de España, en una trifurca, así en un córner, para sacarse el marcador de encima, viste que siempre se estaban como tocando, golpeando. Sí. Como no se lo podía sacar de encima, a Ivanovic le agarró y le mordió el brazo. Al mejor estilo Tyson. Al mejor claro, estilo Tyson. Oreja. Claro, mira. Pero le mordió el brazo para sacárselo encima. Y justo le escracharon las cámaras y ya está en todos lados. Ay, sí, pero mira, le está mordiendo el brazo. Sí, suele que se le sale la cadena seguido, ¿no? Sí, siempre suele. Ya tuvo un par de aprendimientos por el tema de racismo y un par de cosas diferentes. Pero bueno, el jugador lo mira, el otro lo mira. ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasó? Le pintó el caníbal. Claro. Pero bueno, ahí. Contesté su pregunta, Romina. Sí, ahí, perdón que lo haya sacado del tema, pero... Ella ve algo, ¿viste? Y se asoma. Ella, oh. Sí. Sí. Bueno, después, bueno, esto con respecto al primer partido que se jugó hoy, que es el partido que terminó perdiendo Independiente 2-0. Y para mal de males, uno de los que le hace el gol es Federico Fernández, un ex Independiente. La ley del ex. La ley del ex, inexorable ley del ex. Uh-huh. Ya la hemos aplicado en otras ocasiones. Sí. Esa ley. Bien. Sí, no me acuerdo. Muy bien. En el partido que está transcurriendo en estos momentos, que está jugando ahora, que van 14 minutos, Boca empata sin goles con Belgrano. Boca de local a cancha llena. ¿Está llena? Entonces, che, a cancha... por eso no están haciendo los planos más largos. A cancha llena está jugando. Va empatando injustamente con Belgrano. Está jugando mucho mejor lo que se veía cómo jugó partidos anteriores. Dispuso a atacar con Riquelme desde el arranque, que ese fue a los 30 minutos lesionado, Riquelme. Preocupación. Sí. La verdad que sea algo que nos preocupa a los hinchas de Boca, que Riquelme se lesione en este escenario. Claro, ¿no? el peor cruce que podía haber tenido Boca era con un equipo brasilero. Y bueno, lo tuvo, lamentablemente. ¿Sabés que yo creo que Corinthians? Yo creo que era peor un equipo argentino que nos tocara. Me parece. Podría ser, sí. Están ahí entre los dos, pero cualquier otro equipo que no sea brasileño o argentino es como más pasable. Pero por lo menos contra Corinthians vamos a ir de punto, no tanto de banca. Entonces, eso por ahí agranda a los jugadores. Claro. Tengo fe en eso, mirá lo que me estoy agarrando. No, está agarrando, tengo fe. Lamentable. No, claro. Hay que tratar de. Claro. Ponen la mejor onda. Sí, totalmente. Digamos que este de Corinthians que viene a jugar, bueno, el 1 de mayo se va a jugar el primer partido en la Bombonera, viene bastante reforzado, no es el mismo que el año pasado. Reforzó un poco más en el ataque con lo que es Paolo Guerrero, aquel 9 peruano que tuvo una gran Copa América. Sí. No sé si se acuerda que fue uno de los goleadores de la Copa América, aquella que todos los argentinos queremos olvidar, que se disputó sí. Acá, que la hemos perdido. Y Alexandro Pato, jugador del Milan. Ex jugador del Milan, gran jugador. Promesa que nunca terminó de explotar, pero bueno, gran jugador. ¿De Pato? De Pato. Sí. Alexandre Cuac, sí. Para los amigos. Bueno. Así que... Sí. Volviendo al tema Pomelo de... Pink, sí. Pero bueno, en este momento está disfrutando con Belgrano, que no es un rival fácil, ¿sí? Lo está llevando bien. En este momento lo está llevando bien, así que al partido, así que vamos a ver cómo termina esto. Si Bianchi, ya se está rumoreando que muchos de la comisión directiva de Boca ya no lo están viendo con los mismos ojos a Bianchi. No, bueno, dejémonos de hinchar. Que lo están mirando medio de costado, ¿sí? Como diciendo, bueno, ya es hora que empecemos a sumar un poquito más. No. Pero bueno, yo creo que la espalda de Bianchi le da para aguantar de acá a diciembre. Sí, tranquilamente. Charles Lucky, como le diría aquel periodista. Charles Lucky. Barsky, ¿no? ¿Ese que dice, sí? No, el de los tiradores. Ah, Elio Rossi. Elio Rossi. Charles Lucky. Bueno, vamos a volver un poquito con lo que ocurrió el día viernes con Newell. Se enfrentó a un partidazo. Newell Vélez, uno decía que iba a ser un partido de bueno para arriba. Fue ahí, de bueno para abajo. Porque los dos están con equipos medios alternativos. Uh-huh. Pero Newell demostró nuevamente que se puede competir Copa. Y Copa Argentina, campeonato está. Hay que ver si le da para terminar. Si llega al final, ¿no? Al final, pero derrotó 3-1. Bien, por momentos medio jugando de contra. Contra un Vélez que buscó todo el tiempo. Y bueno, que la nota negra fue lo que le ocurrió a Iván Vélez, el jugador que le agarró convulsiones al finalizar el partido. Tuvo un ataque de epilepsia, ¿no? Un ataque de epilepsia, sí. Pero bueno, por suerte se. Qué peligro, ¿no? Que no. Por suerte se accionó rápido. Lo bueno que se vio un accionar rápido de lo que es médico. Los primeros médicos que lo atienden a él son los médicos Colón. Apenas visualizar lo que ocurrió, los primeros que saltan a la cancha son los médicos de Colón, después sucedió por los médicos de Vélez, todos juntos, y en cuestión de minutos llega la ambulancia. O sea, como para que no pase a mayores. Claro. Es algo que, bueno, para resaltar o remarcar el buen accionar que tuvo en lo que es la cancha de Vélez. Hay que ver si en todos lados va a ser igual cuando ocurra algo similar. Si bien es algo que ocurre cada tanto, hay que estar siempre preparado. Atento, ¿no? ¿Sí? Y con este triunfo de 3-1 de Newell sobre Vélez, está arriba solo ahora. Bueno, viene Newell's de Martino. Newell's de Martino que en julio se va. ¿Se va en julio? En julio no sabe si sigue, él dijo. Es una pena, realmente. Martino tiene eso. Lo ocurrió con la selección de paraguaya. Lo llevó al Mundial, lo hizo jugar muy bien. Y cuando vio que no tenía un poco de recambio, como que ya su ciclo estaba terminado, dijo, bueno, muchachos, me voy a Newell's que me necesita. Y se fue. O tendrá alguna oferta del exterior. No creo, me parece que no. Habría que hablarlo. Podríamos comunicarnos con Martín y preguntarle. Sí, podría ser. Podríamos hacer el intento. Sí, sí. Luego en otro partido, el Racing, que nunca termina de arrancar, volvió a empatar con Colón. Sí, un partido que lo tenía prácticamente ganado. Al último minuto le vuelven a empatar un partido a Racing, que es el equipo que siempre está, pero no está. Sí, es verdad. De repente gana dos partidos seguidos, se prende, aparece como el gran candidato y después se apaga. Claro, ¿no? Es el que está pero no está, el que está pero no está. O sea, uh-huh. Siempre figura como entre los primeros cuatro candidatos y nunca termina de explotar. Luego la gran victoria de Quilmes, que le permitió o sea, seguir zafando un poco más de lo que es el descenso directo, que le ganó a Estudiantes sobre la hora prácticamente, ¿sí? Le ha ganado 1-0 con gol de Cauterucho, muy buen gol. All Boys y San Martín y San Juan empataron 1-1. Y bueno, ahora a la espera estamos Belgrano, que sigue empatando con Boca 0-0. Y San Lorenzo, que le acaba de igualar a Arsenal, que está empatando 1-1. Y estamos esperando el partido de River a partir de las 8, que juega contra Godoy Cruz. Ramón Díaz, Palermo. Todos esperaron la chicana de Ramón Díaz y se tiraron flores toda la semana. A ver si coincidís. Sí. ¿Los dos últimos grandes nueve del fútbol argentino? Sí, y el Bati también podría entrar. Pero que hayan militado, vos me decís, en el fútbol, directamente en el fútbol argentino. Pero el Bati como que tuvo poco, me parece, ¿no? Sí, estuvo poco, pero sí, vamos a hablar de... media temporada con Boca fue que explotó Batistuta. Después por River no jugó tanto. Que hayan jugado acá. Claro, sí. Los dos últimos grandes, ¿no? Claro, Palermo lo está demostrando. Muchos que decían que era un tronco, un chabón que hizo más de 200 goles, no puede ser nunca un tronco. No. O sea, está en el lugar justo donde tiene que estar. Yo prefiero, sinceramente, 10.000 veces a uno como Palermo a que uno como el 9, que ya sabés, Fujimori. O sea, usted tiene algo personal con ese muchacho. Gracias, www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Géneros y educación popular. Una formación orientada a la intervención territorial. Inscribite. Patriarcado y capitalismo. Violencias. Sexualidades. Derecho a decidir. Trabajo. Planificación de talleres territoriales. Son seis encuentros. Los sábados de 9:30 a 13:30 en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Inscribite hasta el 26 de abril. En voluntariadodegéneros@gmail.com. Facebook Voluntariado de Géneros. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Y todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar el sol. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Bueno, menos mal que juntamos un poquito de sol, porque ya está bastante oscurito, ¿eh? Ya está, quedó la noche aquí en el oeste del conurbano bonaerense. Estamos aquí transmitiendo desde FM Moreno 90.1, como todos los domingos de 18 a 20, Peor para el Sol. Ahora con algo de espectáculos que nos llega de la mano de Romina Onieva. Exactamente, te quiero comentar algo que se llevó a cabo el 15 de abril. 15, 16, 17 y 18 de abril. Esto es algo que se lleva todos los años a cabo y se llama, es el famoso CinemaCon. CinemaCon. Exactamente, se hace en Las Vegas, nada más y nada menos que en Las Vegas. Acá cerca. Acá nomás. ¿Qué hacen en esta convención? Bueno, van dueños, operadores de cine, actores, todos a presentar los progresos digitales, uh-huh, tecnológicos y demás que va a haber en las salas de cine, y también las nuevas producciones que se van a empezar a llevar a cabo. O sea que acá es... De todo el mundo van. Exactamente, van. Mirá, de todo el mundo. Se presenta esto, ¿no? Las diferentes producciones, los diferentes avances técnicos y demás. Y eso es lo que se va a desarrollar durante casi todo el año. Mirá, así que es muy importante esta convención que se hace todos los años. También se hacen distintas convenciones para que se den fondos y se subsidien para, por ejemplo, alguna empresa de algún país que quiera invertir en aparatos que se están cambiando ahora, más que nada lo digital, ¿no? Que claro, se está pasando al viejo, digamos, al viejo modelo de proyectar las películas a lo digital. Argentina también estuvo presente Argentina y el Inca y algunas empresas quienes solicitaron justamente el préstamo para poder hacer un cambio en sus equipos y pasar a digital. Mirá vos. Así que bueno, habrá que ver si tendrá alguna, ¿no? Alguna repercusión, sí, después. Igualmente todavía no está la aceptación, está la presentación. Hay que ver si serán aceptados. Es el Village y el Showcase son los que hicieron la presentación para obtener justamente estos préstamos y poder cambiar en sus salas de cine a lo digital. A lo digital, bien. Bueno, después un montón de cosas que se pudieron ver en esta convención, como por ejemplo actores que pasaron. Y uno de ellos fue Johnny Depp, que fue a presentar su película, la de Llanero Solitario. Vieron que ya se viene. Esa hace rato que se está anunciando, ¿no? Sí, ya de hecho ya están los adelantos en el cine. O sea, podés ir a ver alguna película y te pasan el tráiler. Parece interesante. De todas formas, parece interesante, una película bastante interesante, con una actuación, obviamente, el versátil Johnny Depp, que uh-huh, sabemos que, bueno, que hace sus personajes entre cómicos. Entre... No la dirige Tim Burton, ¿no? No, el director no es Burton en este caso. Así que, bueno, sí, sabemos que es su actor preferido, pero bueno, no es Burton en este caso. Pero bueno, sí, siempre mantiene, digamos, su forma, ¿no? De actuar Johnny Depp, estos personajes, obviamente él va a ser de Toro. ¿Johnny Depp va a ser de Toro? Johnny Depp va a ser de Toro. Ah, mira, pensé que iba a ser del Llanero. No, va a ser de Toro. ¿Y Llanero? Y Llanero, no me acuerdo el actor, la verdad, no me acuerdo el nombre, pero no es tan conocido, ¿sí? O sea que va a ser más protagonista Toro, entonces, me parece. Y vas a tener un poquito más de protagonismo Toro. Y tiene sus escenas, por lo menos en los trailers, nos muestran sus escenas cómicas. Estas comedias, esta forma de actuar que tiene por ahí Johnny Depp, claro, con alguno que otro pase medio cómico, así que va a tener de todo la película, y inclusive tuvo un montón de polémicas, porque muchos de los pueblos originarios se enojan seguro, debido a la personificación que hacen, ¿no? Obviamente, digo, eso es algo que pasa siempre, seguro. Bueno, pero igualmente, a pesar de eso, pudieron terminar la película y ahora la van a presentar. Bueno, después también ¿quién estuvo presentando sus cosas? Universal también mostró algunos de sus trailers, ¿sí? De lo que se viene. Y tuvo invitados especiales. Por ejemplo, presentaron el tráiler de Rápido y Furioso. ¿Otra más de Rápido y Furioso? No solo eso, mira. ¿Hasta cuándo? Mirá, ¿me escuchaste esto, Y bueno, con Vin Diesel en la cabeza. Vin Diesel estuvo ahí, Estuvo presentando la película. Y confirmaron, mira, ahora se va a estrenar la séptima. ¿No? Sí. Digo, la sexta, perdón. Se va a estrenar la sexta película de Rápido y Furioso, número 6. Ya se confirmó que para julio del año que viene se va a estrenar la séptima. Ah, bueno, tenemos ya para estaba. Rato. Ya tenemos Rápido y Furioso para rato, así que bueno, ni siquiera se está volviendo a estrenar la sexta, ya confirmaron que la séptima para julio va a estar en la sala. ¿Sabés que funcionan esas películas? Sí. Funcionan muy bien. Sí. Lo que ocurrió con esa película, creo que los productores iban a organizar hasta una cuarta película nada más, ¿sí? Parece y luego Vin Diesel compró los derechos y se cargó otras cuatro más arriba por el éxito que tuvo. Claro, y porque en realidad te gusta, parece que gusta esto de la velocidad, de los autos. A mí no me gustó. Yo vi la primera y por ahí, bueno, vi una segunda, después yo de ahí dije, renuncio, no miro más. No es lo mío, los autos, la música rap y las chicas de con mini y bailando, una cuestión. Claro. Sí. Que veo esa imagen. Medio pobre de recursos, ¿no? Sí, claro. No. Si tengo que decir, sinceramente no me gusta, y tampoco me gusta Vin Diesel cómo actúa. No. Medio madera, ¿no? Sí, no, bastante. No me gusta. Únicamente mostrándose musculoso, claro. Recio y bueno, no, la verdad que bueno, no porque no me va a hacer el atractivo pasa por ahí, digamos. Los autos, exacto. Las chicas. Exacto. El galán. Y en realidad por ahí pasa. Lo visual. Lo visual, nada. Claro. Sí, la cáscara. No. Sí, el envase. Sí. Además es el malo. Lo que no queremos. Bueno, ya está. Se igual, entendió. Es el chico malo, ¿no? Es el chico malo, malo bueno. Claro. Malo que está bueno. Bueno, no sé si tanto. Bueno. Bueno, pero no. Es parte. Bueno, también Warner se presentó la Warner a presentar sus producciones. Fue Leo DiCaprio y los actores también van a ver otro Hangover. ¿Viste? Hangover, para que me perdí ahí. ¿Qué pasó ayer? Sí. Las películas que pasó ayer, viste que se viene la 2, que se va a estrenar la 2 ahora. No, ya se la 3 se viene. Se viene la 3, ay, perdón, tenés razón, me re... Cierto, si la 2 la fui a ver en el cine, bueno, claro, pequeño, bueno. Déjà vu. Claro, y también pasaron, digamos, tráiler de la película. Oh, qué bueno. Esa va a estar muy buena. Y está muy buena, ¿sí? Eso dijeron. ¿La observó usted, Amaro? No, tuve la oportunidad. ¿No le trajo su colección todavía de películas? No, todavía no se la traje. Le tengo que traer, y bueno, pasa que, ¿sabes qué? Tengo que venir re cara. Sí, claro. Sí. Hay un déficit importante. Sí. De películas. Siempre lo que hace Warner es un compendio de todas sus mejores películas. Hace todo que pasan, el de pasado, del futuro y lo que viene. Sí. Y está muy bueno visualmente, pero bueno, eso como que no se puede transmitir mucho. ¿Vio? Porque si se transmite, tienen que pagar los derechitos. Claro. Y son caros. Entonces no. Hace como un tráiler de todas las películas exactamente. Juntas. Exactamente. Están 24 horas. Sí, así bombardeados. Claro. Más o menos. Bueno, de lo que se va a venir, ¿no? Después, también los directores mostraron un poco de unos minutos del Gran Gatsby. ¿Y eso? Dice que, bueno, que es una película que se va a venir en 3D, ¿eh? Es un arte bastante emocionante. Dice que se mostró un poco nada más, ¿eh? Del estreno que se viene el año que viene. Es como que, viste, que te muestran algo nada más. Algo bueno. Para que vos lo veas y nada más. Claro, una cosita como para... Claro. Un gancho. Claro. No, un gancho. No demasiado. Porque bueno, viste como... En realidad después se va a venir los trailers y hacen todo lo más televisivo y demás. También se pasó algo... Zack Snyder pasó algo de Superman, del nuevo Superman también que se viene. Esa es la que yo estoy esperando. Estás esperando. Es correctamente. Muy bueno el tráiler. Al principio... Muestran un chico, ¿no? Que con problemas para relacionarse con los otros, con un problema social, con bastante como denso, ¿no? Como una historia densa. Y después, nunca hubieses pensado que se trataba de Superman. Está muy bueno el tráiler. Parece otra historia, parece una historia de drama. Si yo no me equivoco, creo que es el mismo director de las películas de Batman, o le estoy errando. Creo que lo había leído por ahí. Nolan. Me parece que iban a seguir esa misma línea. La cuestión es que iban a seguir esa misma línea, más que nada del trauma, como ocurrió con las tres películas de Batman. Claro. Iban a seguir más que nada como el trauma de los superhéroes, como para darle otro tono más de realismo, sino tanto fetichismo como tienen los Vengadores, Iron Man. Claro. Y encarado por ese lado. Sí, en realidad está encarado por ese lado porque vos ves el tráiler, digamos, el tráiler está... como más dirigido, por eso te digo, a un drama, ¿no? Parece un drama, parece un chico que tiene problemas para relacionarse, donde es acosado por otros, donde le cuesta poder a ese mundo, ¿no? Como pertenecer, como adaptarse. Esto de no ser parte y demás. Me parece que muestran esto y después termina siendo que es Superman. O sea, me parece que está muy bueno. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? De estas visiones de los superhéroes desde otro lugar. Ya no estos superhéroes perfectos, maravillosos y no sé. Un poco más humanos. Claro, un poco más humanos. Como para sacarle para dar un poco más de serio, digamos. Sí, buscar una vuelta más también, digamos. Claro, porque imagínate que va a ser medio traumático, ¿no? También tener esa super fuerza y que venga uno y te joda en el colegio y no querer... Sería genial. Pero no podés. Sería bárbaro. Pero no podés, a eso es lo que voy. No podés, te traumas. No podés. Bueno. Está bien. ¿Viste? Igual. No, igual. Mati acá, claro, dijo igual. Claro, usted tiene demasiados escrúpulos. Claro. Está bien. Bueno, otra de las cosas también, se habló un poco de Iron Man 3, también se mostró imágenes de la película que se va a estrenar ya el jueves que viene, tenemos. Uh-huh. Y acá hay un cambio con Iron Man 3. Acá tenés un cambio de un héroe que no es tan héroe. Es medio raro, porque viste que como es Tony Stark es totalmente egocéntrico, un filántropo, egocéntrico. No sé si le interesa mucho saber al mundo. Bueno, de paso si lo salgo, lo hago, me divierto. Tiene una visión de superhéroe totalmente distinta. De hecho, en el mismo grupo de las películas de los Avengers lo vemos, ¿no? En el grupo, lo distinto que es a los otros. Y cómo choca con el Capitán América. El Capitán América tiene todo este carácter no tan idealista y no tan nacionalista y protector. Y, serio, claro. Como dice que sí, serio, y se toma todas las cosas muy en serio, sus misiones así. Y Tony Stark, que todo le pasa por joda, que viene. Igual se lo toman para es un aparente, joda. Igual es un aparente. Como digamos que no me importa nada, diría. Sí, pero es un aparente igual, claro. Porque bueno, después tiene todo un compromiso también, pero bueno, él lo toma todo como mucho más gracioso. Y de hecho, en los Avengers es el que le pone el humor, uno de los que le pone más humor, digamos, a toda la trama de la película. Mira. Bueno, dice que se viene un poco también, hablaron un poco también de eso, hablaron algo también de Monsters University, que viene, que sería una precuela de Monsters Inc. Ah, precuela. Sí, porque es anterior, digamos, uh-huh. Sería la donde se conocen, no me acuerdo ahora los nombres. Mike Wazowski. Mike Wazowski. Bueno, y ahora después me voy después a acordar. Después de Gatito. Cada que le decía, la nenita le decía Gatito. Bueno, y la reunión de Guille nos mira con estos dos locos. ¿Qué están hablando? Bueno, sería cuando se conocieron en la universidad, ¿sí? La universidad para formarse como monstruos, como asustadores, ¿sí? Como monstruos. Así que bueno, se habló también un poco de eso, que se viene poco a poco. También para el Capitán América, porque viene otra del Capitán América, viene otra de Thor también. Sí, la primera Capitán América estuvo media de medio pelo para abajo, fue bastante, para mi forma de ver. Bastante, fue bastante sí, dense, bastante. Sí, no estuvo muy buena. Debo decir que medio que aburrió, cayó en los lugares bastante obvios, fue media predecible. Pero bueno, ¿sabes por qué muchos soportamos y aguantamos todo eso? Porque sabíamos que iba a venir Avengers, entonces tenías que mirar. Claro, que mirar para entenderlo. Thor, claro, tenés que mirar Iron Man, tenés que mirar Thor, también fue bastante... Sí, pero dentro de lo malo fue lo más rescatable. Si me das a elegir cuál de las dos, bueno... Ah, sí, ni hablar. Pero bueno, por ahí la de Iron Man fue la que tuvo también un poquito más de presencia. Sí. Pero bueno, y inclusive la de Hulk, si vemos a Hulk, creo que querían volver a filmar Hulk. Sí. Porque bueno, a mí me gustó mucho la primera de Eric Bana, pero tuvo muy malas críticas. Y gustó más la de la que hizo... ahora me puedo acordar. Se me olvidan los nombres. Claro, qué cosa. Sí, sí. ¿Cuál le gustó más, la 1 o la 2? Fosfobita, no, tiene que estar. La 1, sí, claro. Que actuó Fosfobita. Propaganda. Hace chivo encima, que después no le pagan. Y no, la primera. Sí. No, la verdad que estuvo mucho mejor, pero bueno. Entre otras cosas también se habló un poquito de... estuvieron protagonistas de Star Trek también. Estuvieron con Michael Bay. Hubo gente presentando mucha cosa. Esa era del señor Spock, ¿no? Claro, sí. Ahí sí, ahí se levantó. Esa de la época de él, se levantó ese día y dijo, esa está. El señor Spock. El señor Spock, le gustó esa. Bueno, sí, también los Transformers, que van a venir también va a venir en el formato de IMAX 3D. Bien, es una otra deuda que tengo del 3D. Otra deuda que tiene el 3D, 3D. Bueno, esa tiene que ir a mirar, aunque sea, pero tiene que mirar una que esté filmada en 3D y que esté la producción sea 3D y esté buena para ir a mirar. Claro. Por ejemplo, yo hasta ahora la única que por ahí tiene esos ingredientes que uno lo va a ver y lo va a disfrutar es Avatar. ¿Sí? Después el resto, si bien tiene momentos de 3D, pero no se disfruta pero de Avatar otra manera. Pero Avatar no está más en el cine. Claro, Avatar ya. No, pero va a venir la 2. Ah, bueno, voy a ver la 1 entonces. Así claro, voy a tenés que ver la 1. Bueno, Transformers 4. Sí, que va a venir ahora en los IMAX el año que viene. Y bueno, también, bueno, de Nolan. En el caso de Interstellar, que viene de Nolan también, ¿eh? Buenísimo. Bueno. Y bueno, y algo de Del Toro, que también Del Toro se va a venir con algunos robots gigantes. A lo Transformers. Mira, bueno. Vamos a ver, ¿eh? Porque Del Toro... Del Toro sí, es un medio loco. Es medio loco. Sí, se viene, viste, con cosas medias raras. Pero bueno, me gusta porque en realidad hace un vuelco total. Claro. Bueno, veremos. Veremos a ver qué hace con los robots Del Toro. Bueno, dale. Bueno, hablando de superhéroes, se viene la pelea de Maravilla Martínez. Maravilla Martínez, que ya está en el país. Sí. Ya llegó, ya empezó a chicañar, ya empezó a decir, va a ganar el más inteligente. El evento deportivo del año, oh. ¿Puede ser? Sí, y ese soy yo, la remató. O sea, ah, bueno. Bien arriba. Está bien, como todos, o sea, bien. Cuando los boxeadores llegan a esta etapa siempre de una se semana antes, eso, ¿no? siempre se chicanean un poco. No tienen problemas de autoestima. Claro. Maravilla, por lo menos. Y está bien. Está perfecto. Sí. Para los subir, yo creo son que para así, subir, por sí, generalmente. Mayoría, sí. Boquean, después por ahí pierden, los hacen bolsa, pero bueno. Pero siempre. Bueno, ese es el tema de chicañar al otro. Así que claro. Ya está, se va a disputar ahora el 27, va a ser una pelea que lo va a mirar todo el país. Sí. Sinceramente, ya con lo que había ocurrido anteriormente, con lo que era Chávez Jr., que se enfrentaron lejos y tuvo un millón algo de 40 puntos de rating entre cable y TV pública, vamos a ver ahora. Más se hace en el estadio, un estadio lleno. Entradas ya totalmente agotadas. Hay algunas de reventa, pero que están... Viste que te puedes entrar en esos sitios que compras y vendes cosas. Claro, y te venden las entradas. Más o menos 10 sueldos nuestros, más o menos. Sí, 10 sueldos y no sé si tenés que dejar algo más ahí para poder conseguirlo. De por vida, según. Pero bueno, pero va a ser el evento deportivo, por lo que va hasta ahora, el evento deportivo del año va a ser ese. Sí. Seguro, sí. Cancha de Vélez, además, Vélez algo sin antecedentes, ¿no? Una pelea en la cancha de fútbol. Una cancha de fútbol. Esperemos que el tiempo acompañe, porque ya empiezan, viste, todo esto, los de pronóstico del tiempo, que siempre están todo el tiempo, que vos estás cada 5 minutos te están tirando el pronóstico también, y nunca le pegan una, tirando que bueno, va a ser medio frío, que va a llover, así que bueno, esperemos que esté despejado, que se pueda concurrir una buena pelea. El sábado 27. Sábado 27, bueno. Sí, van a haber muchos artistas invitados, va a estar la gente de, bueno, René de Calle 13, van a estar los de Bajo Fondo. Van a haber muchas personas aparte. Y seguramente que va a haber un montón de otros artistas. Claro, sí, va a ser todo un evento. Sí, va a ser un evento muy importante. Sí. Así que sí, bueno, esperemos que se le dé para el boxeador argentino, que ya está también a punto de retirarse, 36, 37 años, que ya está en eso de que le llegó su cúspide ahora. Claro. Y va a tratar de revalidarlo acá en Argentina. Lo importante es que se dio el gusto que él quería de venir y pelear acá, ante todo. Totalmente, sí. Sí, arribó de España, si bien él está ya como, vive más en España que acá en Argentina, pero él nunca se olvidó de sus raíces y vuelve a pelear acá. Bien. Vamos a ver, esperemos que la suerte lo acompañe y ya él dice que está a 11 puntos, ¿sí? Que se preparó mucho para esta pelea y que va a dar lo mejor y ya cataloga que en octavo o noveno round ya lo liquida Murray. ¿Sí? Recordemos que Murray es inglés. Y con toda esa pica que se tiene, obviamente, también. ¿En qué round dijo que lo va a tirar? En el 8, octavo, noveno. ¿Quién? Ahí. Murray a... Al revés. Maravilla a Murray. Pero me gusta porque además, por lo general vos los ves y medio se insulta y todo, pero Maravilla va a salir muy golpeado, así como re, ¿viste? ¿Cierto? Va a salir muy golpeado y yo en el octavo, así como muy señorito, ¿no? También. Sí, porque bueno, claro. Yo lo he visto, o sea, a única, Tyson en... Sí, muy loco, claro. Eso es lo que diferencia, es una persona que aparte de ser boxeador, es una persona muy inteligente, muy culta, uh-huh. Ha sacado un libro, Corazón de Rey, que es interesante leerlo. Sí. Tiene toda una superación propia de persona, a los 20 años, yéndose a un país sin nada, con la crisis que hubo acá, se retiró a España, ya fue muy maltratado por ser inmigrante. Claro. Él cuenta una parte cómo lo golpean cuando iba a pedir a lo que sería UNICEF. Sí. Algo para comer, que le dan unos fideos secos llenos de bichos y cómo lo golpeaban los policías cuando él cuando él estaba por esos lugares, que reconocía que era ilegal y demás cosas. Sí, entonces tiene todo un coso de superación que hoy lo lleva a ser una persona muy centrada. Por más declaraciones que uno piense, pero son declaraciones del ambiente boxístico ya de que bueno, te voy a ganar, te voy a derrotar. Pero igual muy desde el lugar esto de va a salir muy golpeado. Me refiero que tampoco al insulto de decir es un, no sé. Claro. Yo he visto peores declaraciones de otros boxeadores en donde los puede más, digamos, sí, esto. Decir, esto, la sí, chicana de ahí de sí, te voy a, lo voy a trompadas, sí. Esa cuestión, pero él dijo va a salir muy golpeado, como sí. Que en una de las previas a la pelea contra Julio Chávez Jr. Sí. Sí. Sí, le dijo que le saquen una foto antes porque después al padre le dijo que le saquen una foto antes porque después no lo iba a reconocer. Y ya con eso como dejó dicho diciendo y después aparecieron las fotos de Junior que estaba arruinado, sí, dedos por todos lados tenía marcado, ¿no? One inflamado y el otro estaba enterito. Pero bueno, son cosas que se dan y bueno, ya esperemos hablar el domingo que viene. Hablamos vamos a ver, de cosas y vamos a aclarar un poquito más de cómo viene la vida de Maravilla Martínez, qué es lo que le pasó, vamos a tener un poco más de data para que todos comprendan por qué se le dio ahora y no se le dio antes esto, de este reconocimiento. Dale. Que antes por ahí venía, hace 2 años atrás venía a la Argentina y muy poco lo conocía. Nadie lo conocía. Sí. Sí. No sé si nadie, muy pocos lo conocían. Muy pocos lo conocían. Sí. Y bueno, como mediante todo este movimiento, sabemos que el boxeo es un todo, ¿cómo puedo decirlo? Todo va a la comercialización. Sí. Muy comercial. Muy sí. Comerciales, la venta, uh-huh. El tema de ventas, publicidades, todo eso es muy comercial. Claro. Bueno, el domingo veremos. Entonces, ¿qué pasa con Morovicha Martins? Morovicha, digo, la presentan allá en Las Vegas. Lo van a presentar así, sí. Pero no sé, vamos a ver. No creo que está acá. Está acá, no creo. Acá, lo va a presentar así. Acá, loco, acá el pibe de Quilme. Claro. El pibe de Quilme. De Quilme. Sí, tenés. Bueno, señores, nos vamos, ha sido un placer, ¿ya? Como siempre, ya nos vamos, sí, lamentablemente, yo me quedaría mucho más, pero bueno, no podemos. Nos encontramos el próximo domingo aquí en Peor para el Sol, bueno, tengan una buena semana, una buena vida, tómenselo con calma y no se olviden que el camino es largo y hay que recorrerlo todo. Mira, me da como una cosa.